Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de todo sentido común y justo de toda justicia y derecho de propiedad privada, que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los supermachos, tiene la valentía de confesar: la maté por miedo, porque al fin y al cabo el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. La violencia contra las mujeres es un flagelo de la modernidad, es un flagelo de la humanidad desde su mismísimo inicio. Así como el hombre ama y a la vez aborrece a la mujer, en tanto sea él quien le otorga entidad como persona, continuará la dominación masculina como el burdo machismo. Ese patrón social no reconoce en ella paridad u identidad alguna. En definitiva, la noción de igualdad tiene que impregnarse en la sociedad para que la erradicación de la violencia contra las mujeres deje de ser una entelequia y sea una realidad. Pero esta historia cuenta con una gran ventaja: mujeres luchadoras que están torciendo tan arraigada pauta cultural. Con estas palabras, el doctor Mariano García Blanco, jefe del área legal y técnica de la Defensoría del Pueblo de la Nación, presentaba el informe anual sobre el observatorio de femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Las primeras palabras corresponden a Eduardo Galeano, un pensamiento de Eduardo Galeano acerca de la violencia contra las mujeres, y esta última parte se corresponde con el prólogo de nuestro libro Observatorio de Femicidios, palabras del doctor Juan José Bockel, que se encuentra a cargo del instituto. Esto viene a contar un poco el caso del Observatorio de Femicidios que ha organizado la Defensoría del Pueblo de la Nación y que ha arrojado 292 femicidios durante el año 2017. Preocupante el número, dividido además en provincias como Buenos Aires, que es la que mayor cantidad de femicidios ha registrado. Un trabajo consciente, muy importante para la Defensoría, Mariano. Por eso quiero que nos cuentes tus reflexiones acerca de este primer año que se ha contabilizado, visibilizado el tema de los femicidios en Argentina. Bueno, el número es similar en uno o dos más o menos que los del año pasado y los que del anteaño y así sucesivamente. Es decir, no podemos decir que los casos de femicidio estén disminuyendo de manera considerable. Y esto viene a cuento de por qué la importancia de la creación del observatorio. Nosotros mismos, y la doctrina y quienes se dedican al estudio de la violencia contra la mujer, utilizan como sinónimo el femicidio del feminicidio. Y sin embargo es diferente y es importante a veces hacer esa distinción. En el femicidio es el hombre que mata a la mujer, se discute si lleva o no ese tinte de violencia de género, pero en definitiva no es más que un hombre que mata a una mujer. En cambio, el feminicidio sí está perfectamente claro cuál es su acepción o su alcance, que es cuando existe por parte del Estado una responsabilidad en cuanto a su inacción. En este sentido, el femicidio no deja de ser más que un homicidio, en este caso con un sujeto activo y pasivo bien diferenciados, que es el hombre y la mujer. En el femicidio es exactamente igual, sí con la connotación de violencia de género, pero además donde se responsabiliza, si se quiere, de algún modo al Estado por no tener las mejores políticas públicas para que estos femicidios disminuyan. Dentro de esto y dentro del trabajo de la Defensoría del Pueblo hubo recomendaciones al Estado Nacional para que se pueda trabajar sobre el tema. ¿Cuáles fueron ellas? Bueno, precisamente lo que hicimos nosotros fue, en función de los números, que no son más que datos estadísticos que podría tener y tiene cualquier otro observatorio de violencia contra la mujer, el nuestro elaboró 15 propuestas importantes que fueron puestas en conocimiento del Estado Nacional y además de la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre Violencia contra la Mujer. ¿Alguna de ellas se pueden contar? Bueno, de las 15 propuestas, me gustaría recordar o hacer hincapié en tres que creemos que son verdaderamente importantes. Una es la creación de un programa de atención a hombres generadores de violencia contra las mujeres. Otra sería muy importante, que es la denominada Ley Brisa, que es una reparación económica para los hijos menores de 18 años que han sido víctimas, o sus madres han sido víctimas de femicidio. Esa Ley Brisa no tiene aplicación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no tiene hoy por hoy una aplicación en todo el territorio nacional. Sería importante su expansión. ¿Y la siguiente? Una tercera sería la obligación estatal de hablar con debida diligencia para que las mujeres puedan acceder a un recurso judicial efectivo cuando son víctimas de violencia de género. Claro, el acceso a la justicia para las mujeres sería. Correcto. Te agradecemos mucho, Mariano García Blanco, por estar con nosotros. Gracias a usted. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Según el informe realizado por el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, en la Argentina hubo 292 femicidios durante el año 2017. De ellos, 31 son femicidios vinculados y 5 fueron considerados travesticidios. Estamos analizando todos los datos que arrojó este trabajo con Georgina Isturla, que es responsable del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo. Georgina, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? Contanos cómo se realizó este trabajo para llegar a esta conclusión de los 292 femicidios. Bueno, este trabajo de investigación lo hacemos en base a los medios de comunicación, gráficos a nivel nacional y en todo el interior del país. Incluimos las agencias de noticias, buscadores. Y también en casos donde existen ciertas dudas, nos comunicamos y analizamos los casos que tienen las comisarías o las fiscalías de todo el interior del país. Perfecto. Vamos a hacer algunos análisis. Puede ser por edad. Según edad, ¿cuáles fueron las mayores...? Los datos más relevantes. Tenemos que el 17% de las víctimas fueron menores de 18 años. El 33% están entre 19 y 30 años. El 34% corresponde a víctimas de entre 31 y 50 años. Y el 15% a mujeres mayores de 50 años. Hubo un dato para destacar. Hubo niñas de muy corta edad en las cuales se pueden incluir porque hay varias que son de menores de 4 años. Dentro de las víctimas de femicidios. Exactamente, dentro de las 292 femicidios. También se remarca, y esto también es un dato muy cruel, pero a su vez también importante para sostener, que hubo 9 mujeres asesinadas que estaban embarazadas. Totalmente, 9 mujeres embarazadas. Perfecto. Dentro de las modalidades más frecuentes, ¿qué podemos ver? Dentro de las modalidades más frecuentes tenemos el 79% que fueron baleadas, el 77% apuñaladas, y el 47% que fueron mujeres golpeadas. También tenemos 12 personas degolladas y al menos 10 personas descuartizadas. Dentro del marco del país, las provincias que tuvieron o sufrieron mayor cantidad de femicidios, ¿cuáles fueron? Bueno, del total de los casos en la provincia de Buenos Aires tenemos 119 femicidios en el año. Le siguen las provincias de Córdoba con 26 casos, Salta con 24 casos confirmados, Santa Fe también con 24 y Santiago del Estero con 19. En el resto de las provincias se verificaron un número significativo de hechos, sobre todo en la región del norte y centro de Argentina. ¿Algunos otros datos que podés aportarnos? Te puedo decir que un dato muy relevante es que del total de femicidios se registró la existencia de denuncias previas en el 16,2% de los datos. Mientras que en el 51% es muy difícil conseguir la información del tema de la denuncia. Claro, el tema de la denuncia previa, porque muchas veces no se cuenta con ese dato al momento del femicidio, ¿no? Exactamente. Y en el 32,7% de los casos sabemos que no había denuncia previa. Sin embargo, muchos familiares manifiestan que los episodios de violencia existían. Sin embargo, no fueron denunciados como corresponde. Claro, muchas veces lo que hace la víctima del femicidio, que está asustada, que está tratando de alejarse, tratando de evitar el problema, y termina siendo víctima de femicidio. Con respecto a las víctimas colaterales, todo el análisis que realizamos llega a la conclusión de que hay un montón de chicos que quedan huérfanos. El relevamiento registró al menos 267, de los cuales más de la mitad son menores de edad. Bueno, perfecto. Entonces, estos serían algunos datos más importantes que hemos sacado del informe que ha hecho la Defensoría del Pueblo de la Nación. Te agradecemos mucho, Georgina, haber estado con nosotros. Gracias a vos, Fernando. Hasta luego. Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido al derecho a la vida e integridad de las personas y tiende a evitar que la salud sea dañada. Cuando la salud está dañada, se trata de lograr atención médica o sanitaria. Las entidades que deben brindar prestaciones de los servicios de salud son las obras sociales y las empresas que brindan servicios prepagos de salud. Si usted no tiene obra social ni recursos económicos, los servicios de salud deben ser prestados por los establecimientos públicos, es decir, hospitales, centros de salud o cualquier efector público.